La vida es una porquería, pero no me importa, nuestra habitual sección dedicada al estoicismo. Sí, claro. Tenemos aquí pequeñas monografías que se refieren también a asuntos pequeños. Uh-huh. La primera de ellas es truco para no perder botones. Sí. Nos llaman muchas mujeres desesperadas realmente. Y cósalos. Espérese, nos llaman muchas mujeres desesperadas. ¿Diciendo eso? Al grito de he perdido un botón, rompen a llorar. Mira que hay cosas para cuando llorar. Cuando las atiende nuestro equipo de producción. ¿Pero un botón de la ropa, dice usted, o el del baño? Un botón de la ropa. El del baño también se suele perder. Uh-huh. El botón del baño suele no estar en algunos domicilios. Sí. Entonces, tanto el visitante como los miembros de la familia, llegado el caso, deben recurrir al siguiente expediente. Se mete el dedo, generalmente cuando falta el botón falta también todo, la tapa. Entonces mete la mano en la oquedad que desde luego sí, hay señor. Por allí y busca un alambre. Y debe tirar ya, de él. Y hay que tirar hacia arriba y usted... Y no tirar demasiado tampoco. No tirar demasiado porque por ahí se queda con el flotador en la mano. Sí, y no lo arregla más eso. Especialmente si está en casa ajena. No, ese terrible. Ese es el asunto. Usted va a una casa, por ejemplo, la casa de Fernando Bravo. Sí. Suponete, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, después dice, mira, Fernando, no sé cómo lo vas a tomar, pero ¿qué pasa? Me gustaría ir al baño. Sí, vas. Sí, cómo no, Fernando. Es un señor muy amable. Dice, sí, es un gran anfitrión. Pasar, adelante. Por favor, qué sé yo, no te hagas problemas si estuviera en su casa, todas esas cosas. Digo Fernando ahora, puedo decir cualquiera. No, Juan por Alberto decir una Badía, persona que le falta el botón del baño. Ya. Entonces uno llega al baño y dice, muy bien, qué sé yo. Y por ahí, en el momento de accionar el correspondiente botón, usted observa que le falta tanto el botón como la tapa. Y a lo mejor usted no está entrenado para una circunstancia así. Y, bueno. Porque si usted tiene una versación técnica suficiente, sabe que en la oquedad que se abre hay un alambre y que tirando de él y hacia arriba se obtienen buenos resultados. Uh-huh. Pero a lo mejor no lo sabe. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo llama Fernando Bravo dando voces no, en el interior de modo. Del baño? O así, ¡Fernando! ¿Qué sé yo? No. Tiene que pensar un poco. Mirar, tampoco pensar. Es ir a donde... Ir, salir del baño e ir a donde está Fernando Bravo no. Para informárselo confidencialmente, porque en el intervalo pueden ocurrir cosas desagradables. Entonces lo mejor es ponerse a pensar, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer? Si hay un balde, es fácil. Exactamente, muy bien. Veo que usted piensa. No, es usted piensa, hay un balde. Claro. Hay un balde. Si hay un balde, lo llena de agua y la arroja. Sí. No hay balde. Ah. Pero ahora usted ya sabe eso del alambre. Ahora, claro. ¿Qué pasa si tampoco anda el alambre? Pero es raro que no le... No es raro. A veces usted tira del alambre y tira nomás y no hay agua, no carga, nada. Y bueno, debe haber una llave de paso cerrada. Y bueno, pero eso ya es un problema que usted no puede resolver. Y no. En ese caso... Huya. Usted se tiene sí, que ir. Exactamente. Usted veo que tiene una reacción rápida. No, experiencia. Si el ventiluz es grande, usted dese a la fuga directamente. Okay. Ya está. Ya está. Se va. Salta por ahí, se va. Ah, no sé, al fondo de alguna casa, algún lado saldrá. Sí. Siempre va a ser mejor que... Sí, que, pero que no dé... Enfrentar de... esta realidad junto a Fernando Bravo. Que no dé a un jardín de la misma casa... Y no, bueno, sale queda, por el costado, loco. Yo una me escapo. Salida va a encontrar. Hay que huir. O si no, directamente también salir del baño, como si nada, uh-huh. Y sin que nadie lo vea, usted raja. Sí. Es más difícil, es porque más difícil. Alguien no puede ver por ahí. Nunca falta un gil que lo llame y le empieza a dar conversación. Claro, no, ¿qué pero hace? Ahí el celular finge un llamado urgente sí, y sale corriendo. Sí. Vimos salir a uno del Palacio San Martín hace poco, hablando por teléfono. Bueno, es muy usado eso. Claro, sale y adiós. Cuando llega a la esquina no te vieron más. Otro problema que puede tener con el botón del baño es, le diría que hace el problema inverso, cuando está la tapa, está el botón, está sí. Todo, usted aprieta y queda. Y el pituto le queda adentro. Ah, sí, sí. Entonces, también... Corre el agua. Y usted lo tiene que sacar y no... Y es muy difícil, ¿cómo no, lo no saca? Hay manera, no hay manera. ¿Sabe cómo se logra sacarlo? Golpeando la tapa. Metiendo el dedo más. Más, hundiéndolo más y después sale. Y después sale. Pero a veces, usted, ni siquiera le ocurre eso, pero No sucede nada. ¿Por qué? Por alguna razón no se ha llenado lo que se llama el depósito. Sí, tarda. Por eso yo siempre aconsejo, de ahí mi trabajo en los medios, que consiste justamente en aconsejar a las personas para que no tengan estos problemas o para que sepan resolverlos en caso de tenerlos. Sí. Aconsejo la mochila. A volver a... No la mochila, ¿cómo se llama? Sí, la mochila, sí, el depósito alto. La cadena. El depósito alto con cadena. Como en los viejos tiempos. Te tira la cadena, es noble. No falla. Tira la cadena. Suponete, se te corta la cadena. Sí, no importa. Pasar. Agarras un escobillón. Lo enganchas. Lo calzás arriba y tirás. No hay escobillón, empezás a saltar. Sí, se trepa al inodoro, pone un pie. También. Tiene sus peligros. Usted puede romperse la tapa del inodoro. Sí, muchas cosas. Incluso que lo vean afuera, si hay ventiluz, otra vez. Sí. Y que vean, se ve la manito suya. saltando a intervalos regulares, no es bueno. No, pero, es seguro eso, no se cae. Además, ese es el depósito. Es otro problema. Yo conozco un muchacho. Sí. No me digas. Lo veo venir. Fue a la casa de Coco Silly. Oh. Vio cómo es Coco de tradicionalista. Sí, sí. Él es un hombre al que le gustan las cosas antiguas, no va con lo moderno, con lo tecnológico, con lo posmoderno, con lo contemporáneo. Y entonces tiene en su casa naturalmente un depósito. Y este muchacho lo fue a visitar a Coco Silly. Ajá. En determinado momento le dijo, Coco, mirá, disculpame. ¿Qué? No sé cómo lo vas a tomar, pero me gustaría ir al baño. También explicaba así, bueno, muchacho, lo mismo que a Fernando Bravo, pero a Coco Silly. Sí. Sí, cómo no, dijo Coco Silly. Es un muchacho muy amable, Coco Silly también. Sí, claro que sí. Nunca le niega el baño a nadie. Entonces este muchacho fue al baño, muy bien, y cuando tiró la cadena se le desprendió al depósito y le cayó encima. Y lo dejó seco. Son las maneras de más decir. Más que seco mojado, ¿no? Porque cayó. Entonces, lo dejó ahí, cayó redondo. Uh-huh. Lo mató. ¿Murió? No lo quería decir así tan brutalmente. ¿Un muerto en el baño? Un muerto en el baño. Y ahí, imagínese. Coco Silly es el culpable del asesinato. Sí, pero Coco Silly todavía no sabía nada porque faltaba todo esto, ¿no? El tipo está, cerró con llave. Vio cómo es uno cuando va en casa ajena. Cierra el baño con llave, no sea cosa que venga de golpe una vieja. Claro. Abra la puerta y lo sorprenda uno ahí afectándose o algo. Entonces cerró con llave este muchacho. Sí. Ahora, por ahí viene esta vieja de la cual le hablé. Sí. Y se ve al baño. Quiere abrir la puerta, está cerrada. Piensa la vieja, estará ocupado. Pero pasan los minutos, las horas, y por no salir la vieja empezó a golpear. ¡Ay, está ocupado, qué sé yo! Vino, sí, ¿qué le pasa, señora? Dijo Coco Silly, muy amable con la vieja. Sí, se aflautó la voz sí, también. Dice que no, hay alguien en el baño. Entonces golpeó Coco y dice, ¿hay alguien ahí? ¿Qué sé yo? Y bueno, al final tiraron la puerta abajo y lo encontraron a este muchacho. Dantesco, un espectáculo. Un espectáculo dantesco. Y bueno, ahí hay que dar, sí. Aplastado sí. Por ese depósito que además... era un depósito de unas 200, 300 kilos. ¡Uy! ¡Ah, no! Sí, sí, ¿cargaba tanto agua? Sí. Tanta agua. Ahora, ahí nomás hay que marcarle la silueta al tipo. No hay que moverlo, sí, eso es lo que dijo Coco Silly. No lo muevan, que tiene que venir la policía. No, dijo la vieja. ¡Muévalo! No, yo necesito ir al baño. Dijo la vieja. No, pero tiene que venir los peritos. Sí, perito. Perito para la vieja. Perito para la vieja. No, ahí... Entonces Coco agarró una tiza y trazó el contorno del tipo. Y dice, así vamos ganando tiempo, dice. Y entonces lo sacó. Sacaron, lo llevaron a la casa. No, pero no es creíble eso. Que puedo haber dibujado sin el cadáver. No, dibujo un cadáver sin cadáver arriba. Es imposible. Pero sí, no, señor. Salió bastante bien, me dijo Coco. Entonces, lo estamos sacando del baño y por ahí digo, ¿qué? Que ya que estamos, nos va a arruinar la fiesta. ¿Cómo nos va a arruinar la fiesta? Lo llevaron hasta la esquina y lo sentaron en la vereda. Claro. Y volvieron y siguió la fiesta. Pero señor, eso es un horror. ¿Y el cadáver ahora quedó no ahí? No sé, usted quiere que le cuente todo. ¿Qué? No, y sí, pero es después un borró el con tiza. Claro. Imagínese, por ahí viene un vigilante. Dice, ¿qué había acá? Un inodoro. ¿Qué en la marca con tiza? Acá había una silueta de un tipo. De un delito. Bueno, muy bien. Y otra cosa que puede pasar también es menos usual, pero es que usted meta el dedo y empuje hacia adentro demasiado y se le quede el dedo eso metido adentro del canuto. No, eso no. Ahí no hay silueta, no hay que valga. Ahí no hay solución. Sí, tiene que, bueno, si no saca amputar, la tapa. Amputar. ¿Cómo va a amputar? Saca la tapa de... Tiene razón, pero con una sola mano y sin destornillador es difícil. ¿Pero qué? Salvo que usted lleve siempre un destornillador, como llevo yo, para el caso en que meta el dedo en algún lugar y después no sepa cómo sacarlo. Pero usted dice, es poco probable que ocurra, discúlpeme que le diga. Es poco probable. Es muy común. Es muy común. Esto ocurre en... 20% de los hogares, quedarse el dedo... Yo nunca escuché de gente que quede con el dedo ahí. El dedo, tanto ahí como en cualquier otro lado. Gente que, por ejemplo, ve una lechera. En la tapa de una lechera, veo que tiene agujeros. Dice, a ver, metió el dedo en la tapa de una lechera, después anda dos semanas con una tapa de la lechera en la punta del dedo. Es lo más normal. Donde hay agujeros, la persona... Le digo buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy el psicólogo Gabriel Rolón. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mire, nosotros estudiamos esto... y comprobamos que hay una pulsión a reconocer el mundo por con este dedo. Ah, el así, mundo se conoce así. Como el niño reconoce el mundo con la boca, llevándose el mundo a la boca, ¿no es cierto? Así hay gente que reconoce el mundo con este dedo. Ajá. Lo mete en las oquedades para reconocerlas. Ah, mire usted. Y bueno, esa curiosidad mata al gato, evidentemente. Claro, sí, lo reconoce, pero después no sabe cómo seguir. Recibimos, muchos de mis pacientes, si quiere les doy a leer la historia clínica para que usted vea. Sí, dígame, doctor. Empiezan por el dedo, llegan por el dedo. Sí, sí, tienen ese problema. Incluso me vienen a ver por eso. Mire, doctor, tengo una pulsión así de ansiedad que me lleva a meter el dedo allí donde veo una oquedad. Y eso tiene... Donde veo un agujero, para decirlo... Sí, entendimos. Así, hablando mal y pronto... yo meto el dedo adentro, dice el tipo. Me dijo a mí. Claro. Bueno, son tratamientos. Yo le digo, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Empiezo a preguntar, ¿cómo era su relación con esto y aquello? No importa lo que yo le digo porque todo esto es muy confidencial. Y es claro. Profesional, es el secreto profesional, no lo digo. Sí. Pero usted qué dice, que hay un tratamiento para eso. Hay un eso? Tratamiento, son por lo menos 8 años. ¿8 años para no meter el dedo? Incluso yo hago sesiones de grupo. Ah, está muy bien. Con gente que mete el dedo en los agujeros. Y tengo un salón, no sé por qué me río, que es, le llaman el salón de los agujeros. Ah, y mire. Entonces, en ese análisis de grupo hacemos, llegan y meten el dedo en un agujero y ahí lo dejan hasta que termina la sesión. Son 45 minutos. Y hablamos de cómo lo vamos sintiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede darle dedales a cada uno? ¿Cómo? ¿Les da un dedal? No, es lo mismo un dedal que un agujero. ¿No? ¿Ya lo probó? Es el primer error. Yo trabajaba antes con dedales y por ahí pasaban 20 años de análisis y el tipo seguía metiendo el dedo en cuanto agujero veía. Claro, otra opción es darles queso Mar del Plata y fabricar gruyère con esa gente. También, pero no se haga el chistoso con mis pacientes, señor. Bueno, pero... Yo le dejo leer la historia de mis pacientes y usted... ahora no voy a contar más nada. Ahora no, pero espere, licenciado. Estar 45 minutos con el dedo metido ahí... Sí, sí. ¿Qué tal? Ahí llega una persona tarde y no sabe de qué hablamos. Y realmente no entiendo lo terapéutico, ¿comprende? Porque cada sesión van y vuelven a meter el dedo. Claro, porque para que se vean entre ellos y vean en el otro el mal que ellos tienen. Mm. Vean el efecto que hace esa desagradable costumbre. Un espejo. Un espejo. Uh-huh. Vos te reconoces en el otro. ¿En el otro? Claro, sí, en el otro. Sí, sí, escuché bien. El que mete el dedo... es el otro. Bien, bueno, es interesante. Y vos también estás metiendo el dedo en un agujero, ¿me entendés? De manera que todos se miran y hacen así a veces. Claro. Sí, con no abren las manos así porque no pueden. Porque claro. Una sola abren, ¿no? Dice mucho ese gesto, como reconociendo en uno algo que nos molesta en el otro. Qué buen sistema se utiliza, licenciado. Claro. Sinceramente. Yo a veces pregunto, ¿qué le molesta en el otro? El dedo. Está muy bien, ¿eh? Bueno, si el tratamiento es efectivo, la verdad es que... No, no sé si es efectivo, pero... ¿Qué porcentaje de efectividad tiene, digamos? Por ahora se han curado ninguno. No se ha curado nadie, pero lo pasamos bárbaro. Claro, sí, me imagino. Sí, lo porque importante es pasar el rato. Hay una pulsión por completar las cosas, ¿no? Claro, así como te dice, tapar el agujero. Tapar el agujero. ¿Y qué quiere decir, licenciado? Es como un ritual que hacen algunos. Y esto de... Tiene que completar algo. Hay una... la yerbera abierta, la cierran. Ah, eso. Una canilla abierta, la cierran. Un agujero, ponen el dedo. El cuadro torcido, todo eso. Y no termina jamás, porque esto es una pulsión natural. La naturaleza odia los gradientes. ¿Qué es un gradiente? Una diferencia. Uh-huh. Una diferencia de calor, una puerta abierta, presión alta, presión baja. Todo esto permite el fluir. Uh-huh. Y esto es, del mismo modo que la naturaleza odia esas diferencias y trata entonces mediante vientos de equilibrar, ¿no? De equilibrar, por ejemplo, te pone, mezcla agua caliente, agua fría, ese es un gradiente. Uh-huh. Te la mezcla y enseguida se hace tibia y queda estable. Esta gente busca el equilibrio. Ah, mire usted. El equilibrio, las cosas que están abiertas las cierran. O sea que es una virtud más que... No, no es una virtud porque el equilibrio es la muerte. Ah. Claro, después se le estanca la cosa, ¿no? Porque... Una vez que usted equilibró, y el mundo estuviera todo equilibrado, por ejemplo, un pez vivo está lleno de fluidos, es decir, fluye. Lo que fluye, fluye por diferencias. Si no, no fluiría. Uh-huh. Y un pez vivo tiene un fluir. En cambio, el pez en conserva está en equilibrio perfecto. Todas sus zonas tienen la misma temperatura, no fluyen sus... líquidos internos. Entonces, ¿qué está buscando el hombre que mete el dedo en un agujero? ¿Qué está buscando? El equilibrio, pero también la muerte. ¡Uy, señor! También pero la muerte. El equilibrio, mire cómo ha llegado ese equilibrio termodinámico que significa el fin del fluir. Es admirable lo que ha logrado usted, licenciado. Sí. ¿No? Y yo le digo a veces a la gente eso, y tiene que ver cómo sacan el dedo. Enseguida, claro, busca el gradiente otra vez. A nadie le gusta morirse, disculpe esta frase, ¿no? Claro. Claro, busca otra vez el desequilibrio. Claro. Pero ve cómo es el impulso a morir también es muy grande. Si no, nadie se moriría, ¿me entiendes? ¿Qué va a ser? Bueno, nos ha dejado. Bien, licenciado, realmente le agradezco. Está con los dedos. Puede llamarme Rolo. Sí. Y puede ir a ver mi espectáculo que está en el Piccadilly. En el Piccadilly, en la calle Corrientes, donde yo contesto acerca de estos. No, de estos. Listos. Y otros temes. Ah, muy bien. Bien, hablando de otros botones que se pierden, que de eso estábamos hablando. Eso. Gracias, licenciado, y se va. Adiós. Gabriel Rolón arrastrando los pies. El caso de los botones de ascensor. Ah, sí, el caso... Qué novela, ¿eh? Sí. El caso de los botones de ascensor. Sí, señor. Que algunos hasta se van borrando, y uno cuando decide ir a cierto piso, tiene que ir contando los botones. Sí, pasan todos los ascensores. Eso. A veces porque a uno no le anda bien la vista, y otra vez porque se borra. La gente, tanto dedo, sí. Uno segrega en el dedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el licenciado Gabriel Rolón, qué bueno. ¿Otra sí, vez? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué dice? Mire cómo tiene los dedos. Sí. Usted segrega por el dedo una especie de sudor, ¿usted? Llamado sudor. Sí. Que con los años, tiene que ser muchos años, miles de años a lo mejor, va borrando todo lo que toca. Por ejemplo, los números del ascensor de su casa. Ah, pero usted dice entonces que es el sudor del dedo. El sudor del dedo y la fricción que usted hace. Más si usted tiene un sudor abrasivo, sí. Olvídese, en una semana ya lo borró. Pero una, bueno, es un flor de sudor ese. Sí, sí. Ahora... Y los vecinos, inclusive el consorcio se ha quejado de algún vecino con sudor abrasivo. Claro. Porque y le borra... se dan cuenta cuál es por el... Porque está por borrado el piso. El claro. Piso del tipo está borrado. Sí. Ahora, en algunos botones de ascensor son... tan sensibles que basta con casi acercar la mano que ya sí, le tocó. Son muy celosos. Usted ya acerca la mano y ya el ascensor se cierra y se va. Sí, sí. Es peligroso eso también. Celosos. Sí, celosos. Sí. Yo acostumbro y aconsejo también sí. A mis pacientes, uh-huh. De los que acabo de hablarle largamente, que, por ejemplo, aprieten el botón del ascensor no con el dedo. ¿Y con qué va a apretar? Con cualquier objeto. Pero con un lápiz. Ahí está, muy bien. Con un lápiz. ¿Mm? Pero después de tanto usar el lápiz, borra la marca del lápiz, por ejemplo. O también puede el lápiz si tachar con ese la no, punta. Lo que no tiene que usar es lápiz con una goma en la otra punta. ¿Por qué? Porque usted apoya la goma de borrar, se va a borrar mejor que con el sudor. Ah, mire usted. ¿Entiende? Yo tengo un dedal, o un dedil, sí, que me lo pongo en este dedo solamente. Ah, lo en ese, mire usted. Puesto, obsérvelo. Sí, sí, evite el gesto. Bueno, y entonces, lo uso tanto para tocar timbre, para pulsar los números de los ascensores. Pero usted se relaciona con el mundo sin tocarlo, ¿comprende? Porque no quiero desdibujarlo. Ah, está bien. No quiero que mi dedo vaya tornando el universo cada vez más borroso. Claro. ¿Y el colectivo también toca el timbre con eso? ¿Cómo toco el timbre? Yo grito en la esquina. Por una cuestión ecológica, para no gastar electricidad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el director de Greenpeace. Sí, mucho gusto. ¿Qué necesita? Esta es la Unión de Transporte Automotor. Bueno, quería volver al viejo en la esquina chofer. ¿Pero para qué si tiene que timbre? Que la gente me dice, el tipo te oye. No, ahora que están... En la esquina chofer... Y el tipo te tiene que parar. No, señor. Ahora ya está, que... a mí me gusta eso. Toque no, señor. Yo que siempre en la esquina. El timbre, señor. Ahora, encima, ahora que hay que juntan dos colectivos con un fuelle en el medio. ¿Vio? Sí, sí, como en tantas otras ciudades. Bueno, sí. No le puedo escuchar. Está, el tipo está a media cuadra atrás. El, bueno, la en ese caso atrás. Voy pasando la bola, ¿no? En la esquina. Usted como nunca dijo en la esquina. Yo digo siempre en la esquina. Especialmente no, si usted va a bajar por adelante. Sí, no se puede bajar. A mí me gusta bajar por adelante. No, señor. Está prohibido. Me aflojas en la próxima y me largo. Está prohibido, señor. No, no, no se puede. Tampoco. No, señor, es que a mí me gusta eso de bajar por la de adelante. No, porque tiene que subir la gente y entonces el permiso... No importa. A mí me gusta incluso decirle en qué calle me tiene que bajar, por favor. En Godoy Cruz. Ajá. No, también... Yo tenía un amigo que utilizaba... metáforas relamidas o sustituciones relamidas para indicar dónde quería bajarse. ¿Del orden de ejemplo, cuál? Del orden de, por ejemplo, por favor, en Padre de la Patria. No es más fácil decir San Martín, sí, señor. Claro, la próxima es el Gran San Juanino. O en los taxis. ¿Y en los taxis también señala así los recorridos, los lugares pues, a los lléveme, destinos? Qué sé yo, hasta la calle Bill Metal. Claro, muy bien. La calle Oro. Está bien. O hasta la Plaza Cabo Antonio Ruiz. ¿Cuál es la Plaza Cabo Antonio Ruiz? Palucho. Bueno, pero bueno, esos son defectos de personas así demasiado afectadas. Sí, sí, muy muy rebuscado eso, le digo. Pero no sé de qué le estaba hablando. No, estábamos pero hablando botones, de los botones. Ah, yo era de Greenpeace, ¿no? El de Greenpeace. Sí, ¿soy el director de Greenpeace? Usted, hasta ahora dice... Así se presentó. Usted se presentó acá ante la Unión Transmisores sí. Automotor para que... Que griten en la esquina en vez de tocar timbre. Porque las pilas... ¿Qué pilas, señor? Las pilas con que funcionan los timbres. Tiene una instalación eléctrica que funciona con una batería. Más a mi favor. Se carga... La electricidad, imagínese, los acumuladores que se necesitan. Tienen adentro un ácido de porquería que contamina... Un litro de ese ácido sí. Contamina 1000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo va a contaminar 1000 kilómetros cuadrados? No me acuerdo. Pero no, señor, no es serio lo que en dice. En Greenpeace tuvimos una reunión el otro día, incluso con Pergolini. Ah, mire usted. Y decidimos hacer esta moción y después prohibir que maten a las ballenas. ¿Qué tiene que ver? En toda la provincia de La Pampa hay una ordenanza que está prohibido matar ballenas. ¿Y si no hay ballenas en La Pampa? Y mira es más fácil para cumplir, entonces. Bueno, pero escúcheme, acá el tema de los timbres no lo podemos suspender, porque es el método que tenemos para que la gente pueda bajar, ¿me comprende? Entonces, lo que usted propone es imposible de realizar. ¿Usted es colectivero, señor? Soy dueño de colectivo. Ah, no, ¿lo maneja usted o tiene peón? Cuando hacen paro, lo manejo yo. Ah, un carnero. Sí, un carnero, sí, el carnero de la señor, patronal. Sí, señor. Yo bueno, no, yo soy empleado del señor. Eres mi empleado. Sí. Lo hago trabajar 18 horas por día. ¿Cómo lo trata su patrón? Porque nosotros en Greenpeace también... Vigilamos que no se contaminen las relaciones entre capital y trabajo. Sí, se dedican a eso. Yo creo que cuidaba para eso, aunque parezca mentira. Pibe, se te terminan los 5 minutos de descanso, tenés que salir a dar la vuelta. Vos. También 5 minutos de descanso tiene. Che, eso, sí, 5 minutos. ¿Cómo lo me felicita? Ese... Sí, lo felicito a usted, Albert. Son 5 minutos de descanso. Estos 5 minutos de descanso a los obreros. Sí, sí. Muy bien. Por vuelta, ¿eh? La vuelta dura 3 horas. No, claro, claro. Lo dicho, ¿eh? Ahora, usted como de la patronal, digo, todavía no se dio cuenta de las señas que hacen los colectiveros de uno a otro, cuando van a empalmar, cuando... Hay una conspiración para apoderarse del mundo. Ah, ¿es eso? Los colectiveros en realidad no vienen de este mundo. Ah, mire. Como puede advertirlo cualquiera. Son habitantes de Ganímedes. ¿Y dónde queda eso? Ganímedes es una de las lunas, no sé si de Júpiter o de Saturno, es lo mismo. Júpiter, Saturno... Sí, no es lo mismo, pero bueno, visto Urano, la distancia... Urano, Neptuno... Pero señor, eso, ¿cómo van a venir de ahí los colectivos? Vienen de allí y se van a apoderar del mundo. Claro, no van a decir de un colectivo al otro, che, dice, nos vamos a apoderar del mundo y todos estos van a ser nuestros esclavos. Dice dicen, hacen así, de acá, de ahí, de Yo creo que las conversaciones son con palabras muy difíciles de entender. Ah, sí. ¿Sí? O sea, guarda que... Para mí van siguiendo una conversación durante un par de semanas. Y se van anotando. Así que Ganímedes se conversa así. Claro. Y entonces cada vuelta que se cruzan le agregan 2 o 3 palabras a la oración. Claro, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Y así están. Pero yo veo que sacan, por esas especies de ventiletes que tienen, sacan las manos y hacen señas, 2, 3, sí, anda claro, para allá, para atrás. Sí, claro. Mano arriba, mano abajo. Bueno, eso es Ganímedes. Pero mire, la verdad se va a apoderar del mundo en 10, 15 años. Ah, pero nada, falta muy poco, nada, en términos están históricos. Esperando el momento. Un día vamos a estar sentados tranquilamente aquí, se va a abrir esa puerta como ahora, ¿y quién va a entrar? Un colectivero de Ganímedes para... Ahí está, nos hace señas, justamente. Sí, tiene todo el aspecto. Va a decir, muchachos, me vengo a apoderar del mundo, así que prontito por la salida. ¿Y qué? ¿Nosotros dóciles no vamos a aceptar esas condiciones? Sí, sí, aceptamos. Sí. Como aceptamos todo lo que nos dicen los colectiveros. Córranse para atrás. Sí, es la ley. Usted ve, señor, déjenle el asiento a él. Inmediatamente se levanta. Uno no discute a un colectivero, jamás. Usted da en otro orden de cosas. Sí. Buenas tardes, soy de Greenpeace. Sí, buenas tardes. ¿Ustedes dan el asiento en los colectivos a las damas o incluso a las viejas? Según. Yo digo, estoy recién operado. No, señor, eso es mentira. ¿Al recién operado también se le da el asiento? No, digo, al que está... Cuando usted yo está siempre sentado, me pregunto. No, si sube con yo el suelo, me siento y digo... ¿Hay alguna vieja o recién operado? No, el recién levante operado. La mano que le doy el asiento. Ah, ¿usted ofrece? Yo ofrezco porque digo, no vengan después a jorobar cuando yo ya estoy acomodado. ¡Ay, recién me operaron! ¡Ay, soy una pobre mujer! ¡Ay, me duele! No. Digo, bueno, yo estoy recién ahora, operado. ¿Quiere el asiento? Yo. ¿Por qué? Estoy recién operado. ¿De qué? Me pareció que no era una vieja. A ver, ¿de qué? ¿De qué? Eso. Del oído, señor. No, al oído puede ir parado. Déjese en broma. No, señor, el médico me dijo que me tengo que sentar, así que por favor, si me da el asiento, señor, ¿cuándo? Pero usted oído recién operado. Señor, si con el oído usted está parado, sentado lo mismo. ¿Usted sabe que el oído rige todo nuestro ser? Todo nuestro ser está representado. Señor, eso que solo... todo nuestro ser... ¿Qué? Que todo nuestro ser está representado en el oído, señor. Bueno, siéntese. Yo siempre le cedo el asiento, incluso a personas que no lo quieren. Bueno, no, si no lo quieren, señor, siéntese, señor, por un tipo pues joven. Ya me bajo. Siéntese, cabrón. No importa, siéntese, yo le doy el asiento. Pero me bajo no, pero esta. Se baja. ¡Sentate! ¿Qué? No vale, me asiento. Mi asiento no vale, ¿qué es esto? Sí, vale, pero no quiere el señor. ¡Te vas a sentar! ¡Ahora te vas a sentar, señor! ¡No te lo grito, señor! ¡Ojo que te mato! Estamos en un lugar público. ¿Cómo me gusta darle a la gente cosas que no me piden y no quieren? Es la historia de mi vida. Sí. Cruzar la avenida 9 de Julio una vieja que iba para el otro lado. Cruzando cuando yo era Boy Scout, las cruzábamos a patar en los talones a las viejas. Porque teníamos que hacer una buena acción por día, por ejemplo, claro. Cruzar una vieja, que en realidad y lo a veces que se le haces en las 11:30, 12:15 y no hizo ninguna. Claro. Che, muchacho, mirá esa vieja que está ahí, más la cruzamos. ¡Cruzo! ¡No, yo voy a atrapar! ¡Cruzá, vieja el diablo! Le decíamos que... Listo. Si no, nos aplazan los Boy Scouts. Yo cuando era pequeño tenía una altísima valoración moral... del hecho de ceder el turno en la panadería. Yo la sigo teniendo. Pero le diría casi al punto de ir a instalarme en la panadería. Nada más que para ceder el turno. Sí, señor. Usted por ahí no tenía que... Dice, no, yo no voy a comprar nada. Estoy aquí para ceder el turno. Claro. Y cuando yo era Boy Scout, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el presidente de la Asociación de Scout Argentina. Bueno, ya va a pasar. Mi nombre es Baden Powell. Ahora, ¿y a qué se dedican, además de ponerse el pañuelo en el osobuco? Hacer fuego con dos palitos, señor. ¿Para qué sirve, señor? Si acá tiene encendedores. Sí, pero no importa. Qué gana de sacrificarse. El encendedor contamina. Buenas tardes, soy de Greenpeace. Otra vez, señor. No, ya colaboramos, por favor. Sí, señor, el encendedor contamina. Usted tiene un encendedor en la basura y son 600, 700 años que hay que esperar. Si está vacío. ¿Para qué? ¿Esperar para qué? Para que, no sé para qué, pero hay que esperar. Para que prenda nuevo. Para... Pero si ya está vacío, señor. ¿No ve que ya está? No tiene más gas, no tiene pero nada. Es de plástico, el plástico que es un material innoble. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy un Boy Scout. ¿Alguno quiere que le dé fuego? Se lo hago con dos palitos. No, señor, yo preciso. ¿Alguna señora quiere que la cruce? No quiere cruzar bueno, la gente. ¿Qué quieren? ¿Para qué soy Boy Scout? Pero no queremos... Estoy acá con estos pantalones cortos que... Queremos que se tape más que ayudar a la gente. Tápese un poco. Vítase, amigo. Vítase y sáquese ese pañuelito de una vez. Escúcheme, mire la hora que se hizo. Mire la hora que es. Bueno. Y usted frotando palito para hacer fuego. Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Chao.